Muy bien, y ahora sí lo tenemos a Máximo Llano, el señor del deporte, para conversar sobre las novedades acá en Punilla, en la Liga Departamental. Estimado Maxi, ¿qué tal? ¿Qué tenés para contarme? ¿Qué tal, Juan? Buenos días para vos, toda la audiencia. La verdad que un placer poder estar un año más acompañando a Panorama con toda la información deportiva. En este caso, vamos a estar hablando de la Liga Departamental de Punilla, del fútbol nuestro, del fútbol de cada pueblo, ¿sí? Te paso a comentarte que este domingo, este próximo domingo, 3 de marzo, el primer domingo de marzo, se van a estar disputando dos copas de verano, ¿sí? Va a ser, se está disputando la Copa La Falda en el Estadio Las Murallas, ¿sí? Disputado obviamente por los equipos locales, estamos hablando de Río Grande, el Club Atlético La Falda y el River Plate de La Falda. Estos tres van a estar disputando, repetimos, la Copa La Falda de este 2024. Y el, este mismo domingo, en, creo que es en la cancha de Valle Hermoso, de Rancho Hermoso, se va a estar disputando la Copa Punilla, ¿sí? Que van a estar disputando los 25 de mayo de la cumbre, Racing de Valle Hermoso, el Club Atlético Villas Unidas de Villallardino y San Esteban. El conjunto de San Esteban, estos cuatro equipos van a estar disputando la Copa de Punilla del 2024. Estas son las dos copas de verano que se disputarán. Bueno, pero me estás hablando, en este comienzo de las actividades. Estimado Maxi, me estás hablando de copas de verano, pero ¿qué pasa con la liga, con la departamental? Bien, mira, para comentarte, la liga ha sufrido algunos cambios, todavía es incierta la fecha del comienzo. Lo que se sabe hasta el momento, Juan, es que pareciera ser que los conjuntos del sur, de Villa Carlos Paz, en este 2024 no estarían disputando. De todas estas cuestiones todavía no hay nada decidido puntualmente en lo que es la Liga Departamental de Punilla, allí en la sede de Cosquín, pero sí hay anticipado que este año los equipos de Villa Carlos Paz no estarían compartiendo esta Liga de Punilla y se acercarían a la Liga Cordobesa. También han salido algunos comunicados firmados por algunos clubes con ciertos pedidos de regularización en el estado legal e institucional de nuestra liga, ¿verdad? Hay autoridades con cargos vencidos que imposibilitan la acción en ciertos cargos. Entonces, bueno, está un poco revuelto el asunto en nuestra liga. Insisto, todavía no hay una fecha cierta de comienzo. Hay una posibilidad de intervención, inclusive. Está bastante caldeado el asunto internamente y también externamente, con varios clubes con dificultad para poder estar cumpliendo todos los requisitos legales e institucionales que cada club necesita, que son requisitos para poder participar de la liga. Así que está bastante alborotado los ánimos en esta liga. Estimado, todavía no hay fecha probable. Pero esto no es ninguna novedad, así fue todos los últimos años. Ahora no nos vamos a poner puristas con la ley, con la legalidad, si esto funcionó siempre de esta manera. Sí, eso es una realidad, eso es una realidad. De hecho, hay muchos clubes que entienden esta situación y prefieren ver la pelota rodar en el campo que estar discutiendo estas cuestiones en las oficinas. Pero bueno, también hay una cuestión real institucional que viene de nación, donde hay un pedido de regularización y de visado, ¿no? De control de todo lo que son este tipo de instituciones deportivas. Así que bueno, son tiempos en donde va a haber saneamientos, donde los árboles se van a sacudir y el fruto que esté bien agarrado quedará y el que no caerá por maduro. Entonces, bueno, son cuestiones que ya son varios los años que se repiten estas situaciones ilegales, ¿no? Estos cargos ya vencidos. Sabemos que hay cargos importantes en lo que sería el triunvirato de la liga que no estarían teniendo cargo en sus propios clubes. Entonces está doblemente vencido, donde aparentemente faltarían los balances y demás cuestiones que tienen que ver con las actividades de asociaciones civiles, como lo es la liga nuestra, ¿verdad? ¿Y qué, cómo arranca entonces? ¿En qué condiciones queda el campeonato que estamos esperando que empiece? Bueno, futbolísticamente quedaría, si esto de que los equipos de Carlos Paz se confirman, quedarían solamente 13 equipos en lo que sería la Liga Departamental de Punilla, que serían Enfield y Alemacé, San Roque, Amigos de San Roque, los dos equipos de Cosquín, que serían Independiente y Tiro Federal, Racing de Valle Hermoso, los tres equipos de La Falda, Río Grande, River, Atlético La Falda, el Sportivo Huerta Grande, Club Atlético Villas Unidas, San Esteban, Capilla del Monte y 25 de Mayo de la Cumbre. Esos serían los 13 equipos que quedarían. Sería un torneo ida y vuelta en donde los dos campeones accederían directamente a lo que es el torneo regional federal amateur y los cuatro siguientes mejores posicionados irían al torneo provincial. La verdad que si uno se lo pone a pensar, futbolísticamente es un torneo mucho más ordenado. Es un torneo mucho más corto para para las parcialidades, para los equipos. Sería una cuestión un poco más práctica, fácil y a mi modo de entender, un poco más justa, ¿no? Que después de ha pasado casos como para Huerta o para Enfield y Alemacé, que luego de haber salido campeón, han tenido que ser partícipes de un playoff injustamente y muchas veces han quedado afuera de tener ese acceso a lo que es un torneo regional federal amateur o mismo el torneo provincial. Me parece que de alguna manera, si se puede aprovechar, creo que sería de gran ayuda para que nuestra liga crezca y en conjunto los clubes, ¿verdad? Estimado Maxi, muchísimas gracias como siempre. La seguimos y bueno, en cualquier momento volvemos a hablar. Muchísimas gracias a vos, Juan, por el espacio. Será hasta la próxima. Gracias.